teléfono en la punta de una caña a 4 metros por encima de la casa dio resultado solo para la primera parte de misión, ¿viste? En la segunda ya se empezó a cortar como la puta. Che, 23 horas 4 minutos de este 6 de febrero de 2026. Por suerte no dejaron decir lo que queríamos decir sobre Cuba, pero ahora se corta cada rato, ¿no, che? Y salió al aire también el análisis de Brun sobre las comunicaciones en Uruguay. Lamentable, ¿no? Vendrán otros gobiernos y seguirán pasando aguas turbulentas bajo el puente. Bridge over troubled water. Simon & Garfunkel. Vamos a tomar vino y vamos a ver qué nos dejan hacer, pero ya no depende de nosotros. Hermosa canción de los 70, Noche Salís. Puente sobre aguas turbulentas de Simon & Garfunkel. Bueno, metimos el teléfono para adentro porque estaba allá afuera con el perro y se cortaba. Y lo dejamos en la ventana, ¿viste? Qué lamentable. La edad de piedra. Che, me hizo acordar aquella frase que dijiste vos, Salís. Si hablas mal contra el municipio, te cortan la propaganda. En este caso no tenemos propaganda, pero como son ellos los encargados de abrir las perillas y cerrarla cuando quieren, si te escuchan diciendo algo que no les gusta, te cierran las perillas. The road is long. With a many a winding tongue that leads us to. Vamos a tener que dedicarnos a tomar vino y escuchar grandes canciones, aunque sea para nosotros. Si está escuchando el ingeniero Urbide, vamos a tener que habilitar ese potente transmisor por aire que tiene. Pero no sé si llega hasta ahí, compañero Brun, estación Itapeví. Tendría que estar el viento para ese lado, si transmitimos con los transmisores chinos que hablamos el otro día. Hicimos una interesantísima descripción, avivando giles nosotros, ¿no? Con Brun, Midland y Francisco, que son tres radiólogos. Radiólogos se dice radioreceptores, fanáticos de la radio. Y los tipos ven una cosa vinculada con la radio y se la compran. La encargan por Temu. De los chinos nos van a salvar a nosotros, acordate lo que te digo. Entonces estaban, dice, ¿por qué no se compra un equipo por aire de esos potentes que te ofrecen los chinos en el Temu? Te ofrecen de 20, 50, 60 y 120 kilómetros. Y ahí te va a temblar la pajarilla, ¿no? Pero no sé si llegamos a Estación Itapeví. Solo que el viento esté pa' ahí, ¿no? Son grandes canciones un poco melódicas, ¿no? Y bueno, ¿qué querés? Ahora son 23:11. Estamos en la segunda y definitiva emisión sorpresiva de la noche de hoy, donde hablamos de que cae nuevamente la isla, che. Ha caído no sé cuántas veces, ¿no? Qué gente sufrida en esa isla, ¿no? Sufrido todo el pueblo latinoamericano, pero esa isla, loco, han pasado las de Caín, conquistado, imperializados por España, Inglaterra, los yanquis, no sé si me estoy olvidando alguno, esclavizados en las cañas de azúcar, esclavizados por los barcos piratas, comercio humano, de todo, han pasado de todo, pobrecito. Mirá esta canción, Cesariz. In my mind I'm gone to Carolina. Can't you see the sunshine? Now can't you just feel the moonshine? And ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? Yes, I'm gone to Carolina in my mind. Palme FM. Karen, she's the silver sun. You best walk her away and watch it shine. Watch her watch the morning come. A silver tear appearing, now I'm crying, ain't I? I'm gone to Carolina in my mind. There ain't no doubt in no one's mind that love's the finest thing around. Whisper something soft and kind. And hey babe, the sky's on fire, I'm dying, ain't I? I'm gone to Carolina in my mind. In my mind I'm gone to Carolina. Can you see the sunshine? Can you just feel the moonshine? And ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? Yes, I'm gone to Carolina in my mind. Mirá esas cuerdas sonando en Carolina in my mind de James Taylor. Signs that might be omens say I'm going, going, gone to Carolina in my mind. Now with the holy host of understanding round me, no room, still I'm on the dark side of the moon. Like it goes on like this forever. You must forgive me if it's a fan. ¿Se habrá cortado la emisión del empalme en kiosco el mástil? No creo, porque están a 10 cuadras de la antena principal de la estatal. Y ellos pusieron una antena en su propio kiosco, en la punta del mástil. Está como a 15 metros de altura. Es recepción asegurada las 24 horas del empalme rock. Hoy

del siglo XV, más o menos. Y es que a un niño llamado Merchó, que era un pastorcillo, se le presentó la Virgen en un robledal, en un robledo. Esa es la leyenda, que es como una leyenda, pero vamos, que es una aparición mariana. Y como se le apareció en un robledal, pues por eso le llama la Virgen del Robledo, y hay casi, vamos, muchísimas mujeres de aquí del pueblo, pues llevan el nombre de Robledo por eso, por la Virgen de aquí que se presentó aquí a un niño. Muy bien, muchas gracias, María. Acá tenemos un material más que importante. Es una aparición mariana, no se confunda, ¿no? Porque hay gente que cree que es una aparición mariana. No estamos lejos de la lucha por el agua y por todo eso. Mirá que esto vienen por algo, pues se llevan otras cosas también. Llamó el perrito Cesariz, que estaba controlando el teléfono, trajimos el teléfono para adentro, pues se empezó a cortar igual, ya no nos dio resultado la cercanía con la antena. Lo único que nos queda es armar un galpón ahí abajo del cerro y transmitir desde ahí, ¿no? Nos queda otra, ¿no? O vos decís que lo van a solucionar esto, vos que tenés vínculo con lo que te quede. Vos decís que lo van a arreglar antes las próximas elecciones. Che, ¿estará bien así Macondo, Uruguay? Sí. Unos fueguitos, una moto, un cien, una radio, una palma. Habrá podido escuchar el amigo Francisco de Paysandú Soberano, de Paysandú. Estaba arreglando un auto Renault 12 TS, que creo que son de los 70 también, ¿no? El Bosco tenía uno de esos. Dice que son eternos, que eso no los para nadie. ¿No le podremos dar al estatal algún equipo viejo de los 70 que le funcione? Aunque no ande tan rápido, pero bueno, por lo menos que funcione, ¿no, che? Qué relajo. Qué bien que quedaron los spots de la gente de Rocha, la paloma que nos acercó el Darwin en las emisiones anteriores. ¿Viste? Qué bien que produjeron, ¿no? Este domingo, 1 de febrero, a las 16 horas, y ante la inminente llegada del buque sísmico y el inicio de las prospecciones, convocamos a todas las personas que practican deportes acuáticos o viven y trabajan del mar a ir al agua. Surfistas, nadadores, kayak, veleros, pescadores, embarcaciones, todos al agua con banderas, carteles y distintivos, porque no queremos petroleras en nuestro mar. Este 1 de febrero, 16 horas, nos vemos en el agua, por un mar libre de petroleras. Sumate. Yo sigo escuchando acá, dice el pescador, y ya sabemos que el pescador es fanático de Queen. Up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no. Yo también estoy, dice Il Bambino. Viste que tramo el teléfono para adentro y pues por lo menos podemos saber la gente que está. Que sortea, saltea todos los cortes que hay, se vuelve a enganchar y sigue escuchando el empalme. ¡Qué lo parió! It's my life. Bohemian Rhapsody. Todo lo que hay de Queen para escuchar. El otro día pusimos una ristra, che. El pescador se había dormido. Empalme FM. Didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on. La radio tiene que sorprender, Saris. Vos sabés que ahora que liberamos los perritos, nos pusimos a mirar qué música había, y de este tema de Queen vamos a saltar otra cosa que no tiene nada que ver, ¿viste? Pero que hace siglos no pasamos, y está escuchando la señora Silvia y le va a gustar. A ver si lo sacan. Hear the wind sing a sad old song. It knows I'm leaving you today. Era muy escuchado en los 70, che, Silvia, ¿te acordás vos? En Dedique su disco, de mis rusos, generalmente en español, ¿no? Aunque su nacionalidad es, bueno, la verdad que yo no sé, no sé si es francés. En este caso está cantando en English, Goodbye My Love, Goodbye, es un clásico de mis rusos. Escuchar en la segunda parte, si Antel te deja, del Empalme Rock, es recordar e ingresar a grandes y enormes icónicas canciones del rock. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. Satisfied.

So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Estoy por lo menos leyendo los mensajes que llegaron en el transcurso de la emisión de esta noche. Viste, que lo tenía el teléfono afuera con el perrito. Dice, un muy buen acercamiento a la realidad cubana de hoy. ¿Cómo se animan a hablar? Y bueno, sí, por ahora sí. No sabemos hasta cuándo, ¿no? Porque también tenemos las advertencias de hablar demasiado sinceramente. Lo estuvimos hoy en off hablando con el amigo Bruno, Francisco y otros. Sí, no es que te salga gratis. Ahora estamos con la música rumiántica, ¿no? 2336, recordando grandes canciones, che. Esta la usamos para probar sonido con la discoteca Echo, che, Salís, mira, escuchá. Porque está bien la división de medios, graves y agudos. Mirá, presta atención ahí. Dale volumen en tu móvil. Empalme FM. I've been lonely. I've been waiting for you. I'm pretending. And that's all I can do. The love I'm sending ain't making it through to your heart. Mira. You've been hiding, never letting it show. Intento ponerme al día con los mensajes que llegaron cuando teníamos el teléfono con el perro para que quedara a la vista de la antena y poder transmitir, ¿viste? Dice, el ruso de Mis Rusos se vestía con una sotana. La verdad que no sabía esto. Están al aire y está entrando un frío por la ventana, dice Milan. A ver. Fede, de verano, como quien dice. ¿Sí? Claro, sí, tengo que poner el teléfono en el micrófono, una cagada. Es agregar más cagada a la que ya tenemos. Sutura dice, tremendas canciones. Nos estamos poniendo al día de todos los mensajes que nos vimos que llegaron durante la emisión de la noche de hoy. Escuché a Pablo Milanés, muy bueno. Claro, eso fue en el comienzo de la emisión, ¿no? Magníficas canciones, qué lástima la cagada de Antel, dice este mensaje. Que le den a la gente lo que le pague. Está visto. I hear the ticking of the clock. I'm lying here, the room's pitch dark. si vos vendés un servicio que es malo por más de 2 meses, ¿cómo es? ¿Le devolvés la plata a la gente o no? Es utópico lo que estoy diciendo, pero para que ustedes vean, cuando te cagan y no podés reclamar. O podés reclamar, pero no te van a dar ni mierda de bola. Estás como la canción de Heart, Alone. Para la regla, para las elecciones, como hicieron los anteriores. Omar, lo vamos a llamar Nacho Carbonero, que es el especialista en solucionar estas cosas. El Nacho tiene, ustedes saben, una discapacidad motriz, pero cuando lo ven aparecer a reclamar con 2 bantones hechos de guayabo, de esos grandes, enseguida lo atienden, vos sabés. Sigo poniendo el día con los mensajes que llegaron cuando yo tenía el teléfono con el perro. El perro cumplió. ¿Qué se va a hacer? Más no podemos hacer, ¿no? Sacamos el teléfono para afuera, lo ponemos arriba de una caña, lo subimos 5 metros, dejamos el perro cuidando que no se roben la caña y el perro y el teléfono, para ver si podemos transmitir. La verdad es que hoy transmitimos 1 hora sin corte, ¿no, amigo Bruno? Usted que está controlando la emisión al aire, ahí acostado afuera en Estación Itapeví, mirando los chorizos de Musk. Pero cuando fuimos a mirar los mensajes y trajimos el teléfono para adentro, se cortó. Ya sabemos eso nosotros, ¿viste? Pero fuimos a mirar si estaba el teléfono nomás, ¿viste? Porque lo dejamos ahí a antena vista. A 1000 metros está la antena. Ahora está media tapada por los árboles, ¿viste? Pero mirá lo que hay que hacer, loco, en Uruguay para transmitir. Dejate, joder. Palme FM. Anoté la dirección del kiosco El Mástil, que siempre tiene wifi, dice este mensaje. Enriqueta Comte Riqué, 1400. Correcto. La encargada principal es la Vitorica. Preguntá por ella. Stand up. cuando vaya a Montevideo, dice este mensaje, pienso ir al kiosco El Mástil, porque siempre tienen wifi. Claro. No como ustedes que tienen una señal de mierda. Este creo que es el Nacho. Estoy escuchando, ya que hiciste el giro hacia Mar Abierto. Es verdad. Simple Mind, don't you forget about me. Afloje, che, en la temperatura. No es que estuviéramos en la Patagonia, pero bajó como 2 grados. Y eso nos permitió respirar al perro y a nosotros. ¿Qué? A 85 grados acá debe hacer 60. Está bravísimo el calor acá también. Nosotros tenemos que andar trabajando. Imposible el calor. Imposible el calor. Sí, sí, aparte vino, no sé dónde fue que aprendí, creo que un video o alguien me dijo. Es que se hace un pozo de unos 60 centímetros y se pone un caño. Y bueno, y después de ahí se lo deja fijo, enterrado, que sobresalga unos 20 centímetros. Y se va echando el agua, ahí va directo a las raíces. Cuando pasamos por primera vez este mensaje, algunos creían que Pirla se había enterrado. No, es para las raíces de los árboles, que él cuida los árboles ahí. Tiene un arboleto muy lindo que lo cuida él ahí en Paysandú. Tírele un baldazo por las patas a los árboles. For you, love will surrender. ella, tenés cuidado que te están escuchando los colegas. Otra vez, pero será posible, vos. Déjennos vivir. Che, el que escuchó todo el trillo hoy fue el pescador, quedó impactado, ¿viste? Él ya tenía referencia de la radio. Y dice, ¿a dónde está el mensaje? Déjame revisar. Pues llegó hoy temprano. Lo que pasa es que yo no lo vi porque tenía el teléfono con el perro afuera. El perro no sabe leer. Acá. Dice, muy bueno los contenidos del Empalme Rock. Lo de Cuba no sabía nada. Lo de Antel sí. Yo tengo un teléfono nuevo con la última tecnología y un modem y es una mierda la señal. Buena pesca, che. Felicitaciones para el hombre, ¿no? Tabaquiano ese. Pesca, che. Felicitaciones para el hombre, ¿no? Felicitaciones para el hombre, ¿no? Tabaquiano ese. ¿Dónde es eso, Correa? Río Negro. Mirá esta canción, Saris, y vos, pescador. Simple Red, Money Too Late to Mention. Dale volumen, agregalo a tu playlist. Decí que la escuchaste en el Empalme Rap. Buena pesca, che. Un iPhone tiene el pescador, che. Porque Brun decía hoy temprano que capaz que comprando y comprando y haciendo contrato mejoraba. Yo le decía que nosotros no hacemos contrato ni equivocado, ni que tuviéramos pago todo. Porque te roban con más facilidad todavía. Te roban sin contrato, imagínate vos con contrato. Después no te vienen enganchado de las pelotas. Money, too late to mention. Money, money, money, money, money. La canción que pasaste de Demis Roussos, exactamente usaba una especie de sábana. ¿Cómo una especie de sábana? Ah, por lo que dijo Midland. No sé si era una sábana lo que usaba. Y tengo otro acá sobre Demis Roussos. Dice, era un gordo. Estamos 5 minutos de la medianoche. Dice, qué lástima que ya cierran a la medianoche. Sí, generalmente cerramos a la medianoche. Cuando se corta mucho, cerramos a las 10. todos colgados con la canción sorpresa que ya salió de Demi Rousseau, estaba en el baúl de los recuerdos. Cuando arrancamos la radio en 2020, que había una señal todavía pasable, iba a decir una cosa más, pero más vale que ni diga más nada, vino nuestro querido amigo Jimmy y trajo como 1600 temas en unos pendrive. Y dijo, mirá que acá hay de todo, va a tener que revisar un poco lo que hay, pero vos que vas a arrancar la radio, dice, esto te va a servir. Empalme FM. Yo empecé a escuchar ahora hace media hora y no se me ha cortado. Claro, pero vos tendrás la última tecnología. Ahora en el giro hacia mar abierto, dice, esa es la música que pasaba en los Mirasoles, el ingeniero Urbide. Mirá, este es un oyente de otra radio, seguramente el ingeniero Urbide no está transmitiendo la noche de hoy, entonces se cruza para el empalme. Podemos hacer una onda disco de los finales de los 70, comienzos de los 80, ¿no? Ya que está el gurú en chamizo. Lindo, che, mirá qué lindo, gurú. Change y el mar. LP version. Acordate de instalar la app. App de Seno, Seno Radio, Seno Streaming. La bajás en 3 clics, vas a tener una experiencia inolvidable. Seno con Z, Seno App. De paso lo podés escuchar al Lagarto también de tarde en Que Guay Radio, FM Que Guay. Tenemos que hacer una campaña conjunta con el Lagarto para que instalen la app. Entramos brutalmente a la era disco, che bambino. ¿Vos te acordás? Empalme FM. y nos estamos poniendo al día con los mensajes que dejamos de toda la primera hora y media, ¿no? El comienzo. Estamos recuperando el tiempo. Y escuché todo el trillo, muy interesante lo que dicen tus asesores de Cuba. Muy realista. Nadie se anima a decir eso. Bueno, capaz que sí, yo qué sé. No queda bien con los fanáticos. Qué buena que están estas canciones de la época disco, che. ¡Tong! You are my melody. Change.